George Harrison, ex Beatle, y esto llamado My Sweet Lord. Canción solicitada a través de nuestro WhatsApp aquí en la ochentera 91.9. Estamos solo a horas de poder entregar las 15 invitaciones para estas cenas. Doble, obviamente, para disfrutar de una cena o un almuerzo. Ya ustedes deciden cuándo ir. Nosotros entregamos un bono por una acción. Ustedes deben seguir la cuenta de @BelloGuadalupe. @BelloGuadalupe, que es el restaurante en Guadalupe Mexican Grill and Bar, y la ochentera 91.9, @la ochentera 91.9 en Instagram. Siguen las dos cuentas, etiquetan a esa persona con la que quieren ir, no sé, ponen una foto de la emisora, algo de los 80, algo del restaurante, no sé, algo creativo, y pues ahorita en la tarde estaremos dando los nombres de esas personas. Nos contactaremos con ellos para que se lleven este buen regalo de parte de la ochentera 91.9 y de Guadalupe Mexican Grill and Bar. Estás modo la ochentera. La ochentera. 91.9. Shake your love. Shake, shake, shake your love. Shake.